El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 16 minutos. Tenemos cielos soleados en New Jersey, está ventoso y tenemos una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 32. Es decir, estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos un gran contenido importantísimo y enriquecedor preparado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, así que vamos a compartir en breve qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia. Adelante, estudio, por favor, ¿qué tenemos preparado? Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema La esencia del ser humano, amor. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el Alma. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. La nutrición adecuada es la base del crecimiento y el desarrollo. La Organización Mundial de la Salud. Antes de continuar con nuestra programación, deseo compartir algunos saludos o mensajes que nos hace llegar nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por su constante apoyo. También, ¿qué tenemos preparado? Ok, veamos aquí en nuestros grupos. Diana Midland, gracias por una Navidad plena de amor y vida, nos dice. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias por el saludo. También a Graciela Ceballos, nos dice mis deseos cordiales para todos ustedes desde Uruguay. Graciela Ceballos nos dice que la Nochebuena suceda en el corazón y que nazca allí lo más luminoso. Feliz Navidad, nos está diciendo muchas gracias. También Diana Mindley, bonito el vídeo, con todos los buenos deseos que está en nuestro grupo de WhatsApp. También hasta España, Laura Gutiérrez, gracias por el vídeo y feliz Navidad también, muchas gracias. Miriam, gracias de aquí en New Jersey, es terapeuta de todo lo que es masajes terapéuticos, rehabilitación. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta Union City y Jersey City, donde trabaja respectivamente. Gracias, Silvia Mengíbar Bayón, por los saludos de Casa Luna. Un fuerte abrazo desde hasta España, desde New Jersey, para Wendy DGI, orgullosamente guatemalteca. Fuerte abrazo hasta New York. Gracias por su constante apoyo. Perfecto. También tenemos saludos. Isabel Valencia nos dice feliz Navidad. Gracias. Hasta España. Un abrazo nos dice. Y también, ¿quién más tenemos con nosotros? Saludos, mensajes de nuestra querida familia en las distintas plataformas. Miriam Mendoza, fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Gracias por el constante apoyo. También nos dice Dios nos siga envolviendo en su gracia, amor, paz y bondad. Abrazos apretados para todos. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2026. Gracias igualmente. Fuerte abrazo. Hasta, como dije, Cuenca, Ecuador. Veamos qué más saludos hay. Ok, emojis. Perfecto. Muchísimas gracias. También Nancy RJ. Muchísimas gracias por los likes. Neon Galván, Ok, muchas gracias. Lili Robis. Gracias a Fernando Muñoz. Don Fernando, un fuerte abrazo hasta Newark, New Jersey. Nuestro hermano ecuatoriano, gracias por su amistad, por sus enseñanzas, querido maestro. Para señora María Jaramillo Román, muchas gracias. A nuestro querido amigo Julio Vega, hasta el estado de la Florida, fuerte abrazo. También tenemos a Andrea Aranda Vigo, fuerte abrazo hasta España. Gracias por su constante apoyo. Señora Mónica Chavarría, un fuerte abrazo hasta Hackensack, New Jersey. Saludos a su querido esposo, que siempre está con ella apoyándola en todas sus iniciativas y propuestas culturales. Excelente trabajo que hace en armado de los cuadros. De verdad, lo felicitamos, muy talentoso. A Giovanna Stephanie, un fuerte abrazo. Hasta Venezuela, Laura Gutiérrez en Facebook también. Gracias a señora Bernarda Verena, hasta Colombia. Gracias. Señora Jenny Méndez, aquí en New Jersey. Saidi Tuanama, en New Jersey también. ¿Quién más tenemos? María Cao López, hasta España. Gracias por el constante apoyo. Estamos viendo que está compartiendo nuestras publicaciones. Muchísimas gracias. Isabel María Valencia, gracias. Fuerte abrazo también. Nuestro querido grupo de escritores malagueños, gracias por el constante apoyo. Colectivo malagueño de escritores que también hacen parte de Femme International Magazine. Shelly Campos, gracias. A Jennifer Morales Quintanilla. Ahí estamos viendo la interacción. Ahí poco a poco van llegando más y más mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. También queremos aprovechar para saludar a María Luisa Alcalá, a quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brinda detrás de bambalinas, como producción. También todo lo que aporta a nuestro grupo, a nuestra familia. También por toda la realización de todas las entrevistas que hacemos en Luna 9 Radio. Muchas gracias por todo el apoyo. Vamos a salir adelante siempre, brindando alto contenido. Así que estamos comprometidos en brindar alto contenido. También señora Ana, señora Rocío Carreras, llegó su saludo. Gracias. Ana Gutiérrez, un fuerte abrazo hasta Union City, New Jersey. Señor José Abraham, muchísimas gracias también por brindarnos este saludo navideño. Nuestra querida Irene Avesia Navarro, también abrazos hasta España. Gracias de verdad por todo el apoyo. Recordemos que ya está a cargo de la sección Destinos, Turismo. Gracias. También a Cela Matamoros, maestra. Cela Matamoros, Masterchef. Un fuerte abrazo hasta el estado de la Florida. Gracias por los saludos. ¿Qué más tenemos? Saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. A Sabina Esther Mendoza Flores hasta Perú. También tenemos de nuevo Graciela Ceballos. Gracias por el constante apoyo. Señora Mirna Farfán. A Eridani también. Gracias en Union City, New Jersey. Gracias por el constante apoyo. También tenemos con nosotros Gina Alfaro, fuerte abrazo, bendiciones, buenos días, un abrazo, feliz Navidad, hasta Richfield Park, New Jersey. Fuerte abrazo, Gina, para ti y para tu hijo también. Perfecto. Don José Abraham, gracias nuevamente por compartir con nosotros. Manuel Antón, señor Manuel, gracias. Feliz Navidad y próspero año nuevo para usted también, gracias. A José Abraham Cueto Payano, fuerte abrazo. Ahí nos está diciendo que la llegada de Nochebuena envuelva tu hogar de amor, tu mente de paz, tus manos de bendiciones y tu corazón de gratitud. Feliz Navidad, nos dice. Igualmente, muchísimas gracias para usted, para su familia, todos sus seres queridos. Pues estamos compartiendo el sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por su constante apoyo a todos y cada uno. Gracias por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Pues, señoras y señores, son exactamente 10 y 26 minutos. 10 de la mañana con 26 de minutos aquí en New Jersey. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, pues estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa al tema Introducción de alimentos sólidos al bebé. Y para ello tenemos a nuestra invitada, doctora Paulina Tejera Baños. Es un gusto tenerla con nosotros esta mañana. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, Francisco. Buenos días y buenos días a toda la audiencia aquí en este miércoles ya navideño. Muchas felicidades a todos. Muy contenta y feliz de estar nuevamente aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por brindarnos siempre esa guía que tanta falta hace. Pues vamos a empezar este conversatorio porque es un tema de verdad muy, muy importante como el que presenta usted cada uno de estos temas, en nuestro programa. Doctora, para iniciar con claridad, díganos por favor, ¿cuál es el momento ideal para iniciar la introducción de alimentos sólidos en un bebé? Realmente aquí hay como muchas vertientes, muchas escuelas, y depende cada quien te va diciendo como cuáles son las características o las necesidades o lo que debe de tener un bebé para poder iniciar la alimentación complementaria. Realmente depende la escuela, depende la literatura donde se pueda leer. Hay como esta ventana que te dicen que se puede introducir entre los 4 y 6 meses de edad. Realmente va a depender mucho del seguimiento del bebé, de lo que nosotros veamos y de lo que nosotros evaluemos, sobre todo en dos aspectos. Una que es sumamente importante, el neurodesarrollo. Ver y verificar e identificar cuando el bebé ya está listo para comer sólido, o sea, comer sólidos, ¿no? Algo diferente a la leche materna o a su fórmula, que lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y el otro es la maduración gastrointestinal, cuando esa pancita ya está lista para recibir otro tipo de alimento que no sea la leche materna o la fórmula. Para esto nosotros tenemos que, pues obviamente, dar el seguimiento del niño sano, estar evaluando, decir, ¿sabes qué? Ya estamos listos, no estamos listos. Pero en una forma global y en una forma general, la alimentación complementaria se inicia a partir de los 6 meses de edad. Una vez que la lechita de mamá ya no es suficiente en algunos micronutrientes, ya lo platicaremos, y que ya es necesario, como su nombre lo dice, complementar. Pero también es importante tomar en cuenta que la alimentación complementaria hoy en día va más allá de empezar a nutrir, ¿no? Al inicio, sino que también tiene mucho que ver con la parte conductual de los pequeñitos y cómo evitar el desarrollo de niños melindrosos más adelante. Entonces, en concreto decir, el mejor momento de inicio de alimentación complementaria efectivamente puede variar entre los 4 y 6 meses de edad, pero tiene que ver con la evaluación integral del pequeño. Si está listo neurológicamente hablando y su sistema gastrointestinal también lo está. Muchísimas gracias, doctora. Muchas mamás pues que nos escriben a veces, nos dicen de que sienten presión, ¿no?, para adelantar este proceso, pero es importante recordar que la mayoría de especialistas coinciden en que, pues, como usted bien dice, es alrededor de los 6 meses cuando realmente el bebé está preparado. Gracias, doctora, por compartir con nosotros. Doctora, ¿cuáles son las señales claras que indican que un bebé ya está listo para comenzar con sólidos? Justamente esta pregunta, y ahorita me vino algo a la mente que sí quiero comentar mucho, porque a veces me dicen, a los 3 mesecitos, los bebés empiezan a chupar todo, empiezan a sacar mucho la lengüita, se meten toda la boca, y es cuando dicen los papás, es que ya se le antoja la comida, ¿no? Me ve comer y ya se le antoja. Entonces, es algo aquí importante poder distinguir entre estos datos porque a los 3 meses yo les digo, si los vieran comiendo piedras, también se les antojaría, ¿no? O sea, realmente no es que se le antoje la comida al bebé, sino más bien que están pasando por una etapa de desarrollo de fase oral. O sea, es donde descubren su boquita, descubren que hay sensaciones, que todo pueden chupar, que babean muchísimo, y hay que tratar de evitar confundirlo con que el bebé ya quiere comer, ¿no? Por el simple hecho de que babea, quiere comer, pues no. Las señales realmente claras de que un bebé está listo para iniciar la alimentación complementaria tiene que ver mucho con el desarrollo del sistema motor grueso. Cuando vemos que el bebito ya se puede sentar, y bueno, no solo, sino con apoyo, pero que cuando se sienta ya se mantiene erguido. Una parte importante es tener los reflejos protectores de la vía aérea desarrollados. Siempre lo comento en las consultas. De nada sirve, aunque sean sólidos, aunque sean papillas, si los bebitos no tienen un buen control de su cabeza y su cuellito, aunque les demos papillas, el riesgo de ahogamiento es alto, porque pues obviamente cuando uno se nos va chueco algo, lo primero que hacemos es enderezar el cuello y toser. Eso nos da reflejo de protección de la vía aérea. Si tenemos la cabeza flácida, si la cabecita se nos va en gota, si no tenemos la capacidad de erguir la cabeza y toser, aunque tengamos la edad que tengamos, si es más allá de los 6 meses de edad, no estamos listos para iniciar la alimentación complementaria. Un punto muy importante es que el bebito pueda mantenerse sentado y erguir su cabecita. Otro es que efectivamente ya ven a los otros comer y quieren, como a los 6 meses ya estiran sus bracitos para agarrar las cosas y llevárselas a la boca, quieren agarrar lo que papá, mamá, abuelitos, cuidadores, etcétera, están comiendo y se los quieren llevar a la boca, pero ya de una forma muy intencionada. O sea, ya ven la comida y evidentemente lo que quieren es agarrarla y comérsela. Ese es otro punto. Y otro punto es cuando ya vemos que la pancita, el sistema gastrointestinal ya maduró, que justamente es cuando ya vemos que no es suficiente nada más la lechita materna o la fórmula, que efectivamente ya empiezan a sentir más hambre y quieren comer más, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son como los puntos claves para decir si estamos listos o no. El desarrollo motriz grueso, el que el bebé ya puede estirar la manita, agarrar y llevarse las cosas a la boca, y el punto de la saciedad. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Interesante, ¿no? Porque muchas veces podríamos pensar, creer, de que basta con que el bebé parezca curioso, ¿no? Y que quiera probar, y pues usted ha explicado bien estas señales muy concretamente como lo que debemos observar. Gracias, doctora. Doctora, ¿cuáles son los primeros alimentos más recomendados y por qué? Hoy en día ya la alimentación complementaria ha cambiado muchísimo de años para acá, ¿no? Y es como un alto impacto, sobre todo para las generaciones anteriores, lo que son las abuelitas, en caso de que bisabuelitas, las tías, ¿no? Es como un shock, porque antes decíamos, pues, que se inicie la alimentación complementaria con frutita y verdura. Hoy en día tenemos dos situaciones aquí: la parte conductual y la parte nutricional. Lo más importante en el inicio de la alimentación complementaria es la conducta, porque justamente se ha estudiado mucho a los niños melindrosos, al picky eater, y han observado que tienen en común todos esos chiquitos que hacen que cuando llegan a la edad de un añito, más o menos, no quieren comer, ¿no? Y escupen la comida y no saben cómo, pero se meten el pollito a la boca o el caldito, y quién sabe cómo, pero sacan la hebra de pollo, ¿no? Entonces, tras este estudio de valorar y ver qué es lo que tienen en común todos estos chiquitos que tienen ciertos rasgos o características melindrosas, se dieron cuenta de una cosa. Lo primero, en esta pregunta en concreto, con qué iniciar, es que se iniciaba antes con alimentos dulces, efectivamente las frutas. Y cuando los chiquitos conocían un sabor dulce y conocían el sabor de la fruta, el mango, el plátano, y pues rico, delicioso, ya después, cuando se les intentaba introducir otro tipo de alimento, otro tipo de sabor, ya lo rechazaban. Y crecían con esta idea de decir, híjole, pues mira, no come nada, pero le encanta la fruta. Pues bueno, ya, aunque sea que se coma la fruta. Y eso hizo que se cambiara este punto de con qué vamos a iniciar la alimentación complementaria o con qué no, ¿no? En este caso, pues evitar iniciar la alimentación complementaria con alimentos dulces de primera instancia. Y la otra es la parte nutricional. También se observó y se sabe que a partir de los 6 meses de edad viene algo que se llama anemia de lactante. A todos los bebitos les baja la hemoglobina. Esto porque antes de los 6 meses el requerimiento de hierro de los bebés es de un 3 a un 6%, lo que nos da la leche materna, lo que nos da la fórmula. Pero a partir de los 6 meses de edad, este requerimiento de hierro incrementa un 9%. La leche materna me sigue dando un 3%. Esto no cambia, no se modifica. Por lo tanto, eso quiere decir que ya me hace falta ese 6% de hierro, de 3 a 6%, para cubrir las necesidades del cuerpo. Antes se decía que o se daban las gotitas de hierro, pero se observaron que podía causar estreñimiento, gastritis, teñir los dientes. Y dijeron, ¿por qué tenemos que suplementar con gotas de hierro si tenemos alimentos que son ricos en hierro? Que efectivamente son las proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal, que no son los vegetales, sino las leguminosas. Entonces, hoy en día se ha decidido iniciar la alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro. Lo que sería uno de ellos, el hígado de pollo, la carne, el pollito, carne molida, carne de res, etcétera. Por estas dos situaciones, por tanto por la situación conductual como por la situación nutrimental, hoy en día se inicia la alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro o fortificados de hierro. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Qué importante todo lo que nos deja saber, porque pues todavía a veces escuchamos consejos antiguos de cómo empezar con jugos, con sopitas, y hay mucha desinformación, otra que va cambiando el tiempo, así que las generaciones y toda la información también va cambiando. Gracias por compartir con nosotros. Doctora, ¿qué tan relevante es mantener la lactancia materna durante la introducción de sólidos? Es muy importante, ya que antes le llamaban ablactación, ¿no? El prefijo A, que es retiro, quitar. Y realmente no. O sea, el inicio de la alimentación complementaria no es retirar el pecho. Entonces, realmente el término ablactación ya es un término pues obsoleto que ya se retiró, ¿no? De la parte de incluso la literatura y los conceptos, y se queda alimentación complementaria, porque voy a complementar lo que el seno materno o la fórmula ya no me pueden dar a la edad de 6 meses, que ya mis requerimientos nutricionales o los requerimientos nutricionales de los bebés incrementan. Entonces, entre los 6 y 8 meses de edad, 80-90% del requerimiento nutricional continúa siendo la leche materna. Solo un 10 a un 20% del requerimiento nutricional son los sólidos. Por lo tanto, la leche materna continúa siendo de suma importancia. No se puede retirar, no es de que disminuyamos la cantidad. Tampoco es de decir, ay, primero los sólidos y luego la lechita materna. No, porque realmente hoy en día lo importante, de lo más importante del inicio de la alimentación complementaria, es la parte conductual. Posterior a eso, entre los 8 y 10 meses, es 40% comida, 60% leche materna. Y a partir de los 10 meses de edad ya se invierte. El requerimiento nutricional es un 60% de la comida y un 40% de leche materna o fórmula. Y a partir del año de edad ya solo un 10 a un 20% del requerimiento es leche. El 80-90% ya es comida. Entonces es de suma importancia que cuidemos mucho cómo vamos a introducir la alimentación complementaria, justamente para que nuestro chiquito al año de edad sea un chiquito que coma pues prácticamente de todo. Pero esto tiene que ver mucho con la conducta durante el inicio de la alimentación complementaria. Por lo tanto, al inicio, 6 a 8 meses, leche materna continúa siendo su principal fuente de energía, no se suspende, no se retira y tampoco se disminuye. Muchísimas gracias, doctora. Muchas veces madres nos han compartido, nos han comentado de que temen, ¿no? De que dejara, de que el bebé deje el pecho de, al probar comida, pero usted nos recuerda que la lactancia sigue siendo un pilar fundamental en esta etapa. Muchas gracias, doctora. ¿Qué diferencias existen entre el método tradicional de papillas y el baby-led weaning? ¿Cómo elegir el más adecuado? Existen tres tipos o tres métodos de alimentación, de inicio de alimentación complementaria, que es justamente el tradicional de papillas, el baby-led weaning, que es dejarle los trozos a bebé y que bebé agarre, se los lleve a la boca, los chupe, y tenemos el bliss, que está mal dicho decir que es una combinación de ambas, pero por tratarlo de explicar de alguna forma. El bliss es que todo lo que nosotros podamos deshacer con la yema de los dedos, los bebitos lo van a poder deshacer con la lengua y el paladar. Esto es importantísimo comentarlo porque generalmente ya a veces nos da miedo introducir trocitos o nos da miedo que bebé se vaya a ahogar, que se vaya a atragantar, y tenemos que tener conocimiento en estos tipos de alimentación complementaria. ¿Pero por qué es importante? Porque la alimentación complementaria es una parte del neurodesarrollo que también me va a dar una evolución en la parte neurosensorial. ¿Qué tanto voy a tolerar tocar? ¿Qué tanto voy a tolerar texturas? ¿Qué tanto voy a tolerar temperatura? Por lo tanto, el método BLW también se implementó con el fin de que el bebé fuera capaz de interactuar con los alimentos, agarrarlos, llevarlos a la boca. Esto es de suma importancia justamente también para hacer un ambiente armónico con la comida. Antes también se solía hacer de que los bebés no podían agarrar la comida y que se ensuciaban y les limpiaban la mano y les limpiaban la boca, lo volvían a agarrar, y había bebitos o personas que incluso amarraban a los bebitos con tal de que nos ensuciaran. Y esto también dio un punto muy importante en que los niños ya más grandes no toleraban texturas, no toleraban tacto, no toleraban ciertas cosas en la evolución del desarrollo neurosensorial. Desde aquí la importancia de la alimentación complementaria. Entonces, el hecho de darnos, irnos con puras papillas de los 6 a los 8, 8, 10, 10, 12 y al año querer introducir trozos, ya se vuelve complicado porque ya no los aceptan. El BLW, que es el Baby Led Weaning, permite que haya este como contacto del bebé con el alimento, pero con el alimento sólido. Ejemplo, les damos la pierna de pollo y el bebé agarra la pierna de pollo y la chupa. O les damos el bastón de zanahoria o el bastón de calabacita o el bastoncito de apio. Pero aquí tenemos dos situaciones con el BLW. Una, que el bebé solo chupa, realmente no come, no introduce el alimento a su boquita para comerlo. Por ejemplo, el pollo, que hablábamos de que el hierro es una de las principales necesidades a partir de los 6 meses, pues si nada más lo chupa, realmente no va a tener ese aporte nutrimental. Y el otro es que si es un alimento que es duro y en algún momento bebés lo llegara a tronar, como no se deshace, pues hay riesgo de ahogamiento. De hecho, para dar introducción, dar alimentos con el método de BLW, se tiene que tener capacitación a los papás en primeros auxilios, cuando hay ahogamiento o atragantamiento, es una de las condiciones. Y el otro, que es el bliss, que es todo lo que el bebito pueda, todo lo que nosotros podamos deshacer con la yema de los dedos, los bebitos lo pueden deshacer con la lengua y el paladar. Por ejemplo, ponemos a cocer una zanahoria, y cuando ya está cocida, hay tiempos de cocción para que tampoco se pierdan las propiedades de los alimentos. Cocida, si nosotros podemos aplastar la zanahoria con la yema de los dedos, le podemos dar la juliana de zanahoria al bebé para que el bebé la agarre, sea lo suficientemente firme para que la pueda agarrar y lo suficientemente suave para que la pueda deshacer con la boquita. Entonces, realmente depende qué tan capacitados estemos como papás para decidir el método de inicio de alimentación complementaria. En mí, a lo personal, la que más me gusta por el desarrollo neurosensorial, por la parte nutricional, es el bliss, en donde podemos tener contacto con los alimentos, pero a la vez es seguro para evitar los riesgos de atragantamiento. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. De verdad que son enfoques distintos, doctora, y es muy valioso escuchar

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 57 minutos. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en los 41 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 32 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema Introducción de Alimentos Sólidos al Bebé. Continuamos con nuestra programación. Doctora, díganos por favor, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los padres al iniciar la alimentación complementaria? Justamente, mucho de lo que platicábamos sin una guía actualizada y con información pues certera, uno de los errores que, bueno, más llegamos o se llegan a cometer es que nos guiamos por lo que vemos en redes sociales, por lo que dice la vecina, no hay como una guía médica o una guía envasada en evidencia, ¿no? Justamente lo platicaba ahorita con mi colega, que justamente estábamos arreglando los detallitos de Navidad para la gente que nos apoya, y estábamos platicando de cómo es hoy en día que prácticamente llegan con nosotros a la consulta y nos dicen, es que vi en TikTok, ¿no? Y decimos, híjole, pues mucho de lo que vemos en redes sociales puede ser verdad, pero mucho de lo que vemos no. Entonces, hoy en día está siendo ya muy común de que ya no vamos como tal al profesional de la salud, ¿no? Sino que pues prácticamente lo vimos y vimos cómo está todo esto de moda, porque hoy en día ya todo el mundo es experto en alimentación complementaria, ¿no? Déjenme les digo, o sea, no nada más es el pediatra, el nutriólogo pediatra, también porque los nutriólogos pediatras nos apoyamos mucho, sino ya cualquier persona puede hablar de alimentación complementaria en las redes sociales, y eso pues obviamente, justo como lo comentaba con mi colega ahorita, es algo que puede ser un poquito hasta frustrante, porque decimos, híjole, sí, pero no todo lo que dice ahí es verdad, ¿no? Entonces hoy en día se dejan llevar mucho por esa parte. Otra, pues también, ¿no? El hecho de decir, ay, es que pues lo vi que tenía hambre antes de los 6 meses, antes de los 4 meses de edad, y se le antojó y le di un cachito, ¿no? No sé si se ve bien o mal, pero pues le di un pedacito de pan. La otra, pues iniciar con alimentos dulces, que la papillita de fruta, principalmente alimentos caldosos, es que ya le dimos un caldito de frijol. Esto también es importante mencionarlo porque muchas veces decimos, bueno, que le demos el caldito de frijol, el caldito de carne, pero eso no es nutrimental, no nos nutre. Realmente dar los caldos, lo único que estamos haciendo es dar agüita, jugo, agua con sabor a carne o agua con sabor a frijol, pero no es realmente que nos esté aportando el nutrimento necesario, como ya lo platicábamos hace ratito, el hierro sobre todo, se queda en el alimento sólido. Entonces, si yo nada más doy la parte del caldito, no estoy dando el requerimiento nutricional necesario. ¿Qué otra? La parte de los jugos, ¿no? De dar líquidos, de dar tecitos, que justamente eso, no, al principio sí introducimos como tal el agua, pero no es parte del requerimiento nutricional todavía, ¿no? El requerimiento es la lechita, pero sí dar agua igual antes de los 6 meses o antes de los 3 mesecitos de edad, ese es otro error o otra cosa que se comete mucho porque dicen, tiene sed, se quedó con hambre, pues dale tantita agua, ¿no? Entonces yo creo que mucho tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Que ahora ya todo el mundo es experto, y también con las creencias que teníamos antes y las seguimos haciendo. No nos guiamos todavía o no tenemos todavía los conocimientos completos y certeros, y pues obviamente caemos en errores, y que obviamente pueden ser totalmente reversibles siempre y cuando se lleve la guía necesaria. Muchas gracias, doctora, de verdad, de que creo de que muchas madres se sienten identificadas con lo que usted está hablando, porque a veces por querer hacerlo perfecto, pues cometen errores sin darse cuenta. Gracias, doctora, por compartir su conocimiento con nosotros y con nuestra audiencia internacional, lo cual aprovecho para saludar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, que están en sintonía con nosotros en nuestras plataformas de radio digitales, y también quienes nos están siguiendo desde YouTube. Doctora, ¿cómo deben evolucionar las texturas de los alimentos durante los primeros meses? Justamente como lo platicábamos, que esto es muy importante, y puede ser que me digan a mí los papás, no, ¿sabes qué? Me da mucho miedo, Pau, darle sólidos. La verdad es que yo me voy con papillas. Y perfecto, o sea, no hay nada de malo de iniciar la alimentación complementaria con papillas, pero efectivamente es de suma importancia hacer la transición de texturas. Entonces, ¿esta cómo la vamos manejando? De los 6 a los 8 meses decimos pues papillas, ¿no? De los 8 a los 10 meses estar machacado, ya tratar de que no sea totalmente papilla, ¿no? Sino que la papillita tenga pues ligeros trocitos o pequeños trocitos de alimento. Entre los 10 y 12 meses se da ya el picado fino, y a partir del año de edad ya se da picado grueso, porque a partir del año de edad la alimentación ya debe estar integrada a la dieta familiar, obviamente de forma sana, ¿no? Pero ya el niño, el bebé, el chiquito, ya debe de comer como comemos en casa. Y mucho pasa, porque también ese es otro error. Como da miedo o quieren esperarse justamente a que tengan dientes para que darles sólidos, y como lo explicaba hace rato, un bebé no tiene que tener dientes para masticar, porque puede deshacer el alimento en tanto esté blando con la lengua y el paladar. Y a veces la dentición es tardía y salen los primeros dientes hasta después del año de edad. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos con papilla hasta que sale el primer diente, ¿no? Y una vez que ya sale el primer diente y quieren introducir los sólidos, ya no los quieren, los escupen. Y está la parte contraria, cada vez más. Ahorita ya no te aceptan papillas los bebés, ya quieren sentir, ya quieren masticar, ya quieren agarrar. Entonces, ha pasado mucho en las consultas que llegan y dicen, es que no quiere comer, me lo escupe y así. Y cuando les comentamos o les decimos, a ver, trata de darle alimento un poquito más sólido, más en trocito, y ahí resulta que sí lo están aceptando bien. Entonces, sí es importante la transición de texturas, y esto tiene que ver tanto con la seguridad de los papás como las capacidades del bebé. Hay que también aprender a observarlo y escucharlos. Wow, muchísimas gracias, doctora, por compartir todo esto, esta vital información con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Estos avances en que estamos viendo no son tan rígidos, sino van progresivos, y cómo se va respetando cada generación, cómo va cambiando todo ello. Gracias, doctora. ¿Qué alimentos deben evitarse completamente durante el primer año de vida? Doctora, díganos. Pues lo que sabemos, escuchamos y decimos, evitar a toda costa los alimentos dulces, ¿no? O sea, los dulces procesados. Chocolates, galletas, pan dulce, todos los alimentos dulces, azucarados, con azúcares procesadas, se deben de evitar. Nada de que le voy a dar el Yakult, que le voy a dar el Danonino. También hay pues la pelea eterna con la mercadotecnia, ¿no? Que cada vez pues es menos, porque ya están más prohibidos estos comerciales donde salen animalitos o donde sale el Danonino, el Yakult y esto. Ya cada vez, o por lo menos aquí en México, ya no están permitidos, ¿no? Ya tienen un poquito más de modulación. Pero todo lo que son los alimentos endulzados con dulces procesados, igual los yogures, el yogur tiene que ser natural. No puede ser un yogur de fresa, de durazno, de frutitas, aunque sea de fruta, no se puede, porque tienen azúcares añadidos. todos los alimentos que tengan azúcares añadidos no deben de estar o no debemos de consumirlos antes del año de edad. La miel es otro alimento que debemos evitar consumir hasta antes del año de edad. Debemos de evitarlo porque tienen algunas sustancias que pueden causar daño a los bebés antes de la edad. La sal es un poquito contradictoria porque efectivamente decimos, tratemos de no introducir sal hasta que el bebé cumpla o el niño cumpla el añito de edad. La sal sí es necesaria en el cuerpo, pero obviamente sabemos que casi que si no se le echa el kilo de sal, entonces no sabe la comida. Y tratamos por tratar de modular esta parte, pues sí, tratar de no introducir la sal, a menos de que sea una micropizca y que no sea parte del alimento de la familia, ¿no? Porque pues si la familia le pone un kilo de sal, evidentemente no es funcional para el bebé. Wow. Qué importante toda esta aclaración, doctora. Gracias, porque pues muchos alimentos se pueden parecer inofensivos, pero realmente representan un riesgo serio. Gracias, doctora, por compartirlo. ¿Cómo manejar la introducción de alimentos o potencialmente alergénicos, doctora? Díganos, por favor. Los alimentos altamente alérgenos, del 2016 para atrás, la indicación era introducirlos hasta después del año. Del 2016 al 2022, 2023, la indicación era introducirlos entre los 8 y 9 meses de edad. Y del 2022-23 para acá, la indicación es los alimentos altamente alérgenos se introducen desde que se inicia la alimentación complementaria. ¿Y esto por qué? Porque se ha observado y se observó y se estudió que los alimentos, mientras más nos retrasamos en introducir un alimento alérgeno a la dieta, más riesgo de que podamos desarrollar alergias severas. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico antes del año de edad es inmaduro. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía no se está desarrollando. Entonces yo siempre les pongo los ejemplos a los papás. El sistema inmunológico es inmaduro y llega, un ejemplo, el huevo a los 6 meses. Le voy a dar huevo. Le doy huevo a los 6 meses y el sistema inmunológico que es inmaduro, entre ellos los anticuerpos se ponen a platicar y a decir, ¿tú conoces al huevo? No, ¿tú lo conoces? No. Y en vez de atacarlo, lo que hacen es como hacerlo parte de. Entonces van, se presentan con el huevo y lo hacen parte del equipo. Pero si yo me espero más allá del año, ya cuando el sistema inmunológico maduró, ¿qué puede pasar? Llega el huevo, nunca lo ha probado, ya cumplió el añito de edad, y el sistema inmunológico dice, pues tú lo conoces, no, tú lo conoces, yo tampoco. ¿Y qué va a pasar? Pues nadie lo conoce, ¿qué hacemos? Atacamos, ¿no? Y entonces viene una reacción alérgica. No estoy hablando que solo en específico en el huevo, hablo como un ejemplo del huevo. Pero si nos tardamos, mientras más nos tardemos en introducir los alimentos alérgenos, más riesgo de que presentemos alergia. Esto no quiere decir que no podamos presentar alergia en el transcurso de la introducción de los alimentos altamente alérgenos. Sin embargo, tenemos que conocer cuáles son las manifestaciones y qué tenemos que hacer. Algo que es muy puntual aquí es que los alimentos altamente alérgenos se introducen a partir de los 6 meses de edad, pero no podemos introducir más de 2 alimentos altamente alérgenos al mismo tiempo. Un alimento altamente alérgeno se debe de probar durante 3 días. Sin suspender todo lo demás probado y por supuesto podemos agregar otros alimentos que no sean altamente alérgenos, sí, pero si voy a introducir el huevo, no puedo introducir el huevo y la fresa el mismo día. Tengo que por lo menos tener 3 días de haber probado el huevo para decir que ya no hay riesgo o que no hubo datos de alergia y entonces sí, después de esos 3 días de haber probado el huevo, ya puedo introducir un nuevo alimento altamente alérgeno. Y tenemos que observar porque hay datos que nos hablan de hipersensibilidad y hay datos que nos hablan de alergia. Los datos de hipersensibilidad son de comí el huevito y me dieron granitos y le salieron granitos a mi bebé, ¿no? Comió el huevo y le salieron granitos, pero hasta ahí se tiene que suspender el alimento por cierto tiempo y posteriormente se reintroduce. Si ya no salen granitos, era simplemente una respuesta de hipersensibilidad. Ya se sensibilizó el cuerpo y ya no hay reacción. Pero, ¿qué pasa si le doy fresa y se le empiezan a hinchar los ojitos, se le empieza a hinchar la nariz, la boquita. Entonces ahí sí hay riesgo, ahí es una alergia severa, ¿no? Porque así mismo se puede inflamar la tráquea y la vía aérea, y pues obviamente se vuelve una urgencia. Este tipo de alergias son inmediatas, o sea, no es de que pasen 3 días después y ya se le hizo un angioedema y tuvo una anafilaxia, no. O sea, sí es, este tipo de alergias severas se presentan de forma inmediata, pero no quiere decir que mientras más chiquito, más riesgo de que la presente. Ahora es al contrario, mientras más grande, más riesgo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico va a responder de una forma más agresiva mientras yo menos lo exponga. ¿Me explico? Entonces, la forma de manejar los alimentos altamente alérgenos es introducirlos desde los 6 meses de edad, dar un alimento alérgeno por 3 días sin dar otro nuevo alérgeno, sin suspender todo lo demás probado, y atender los datos de alergia en caso de que se llegaran a presentar. Muchas gracias, doctor. Este tema pues genera muchísima preocupación, ¿no? Y es tranquilizador saber de que hoy existen guías claras pues para hacerlo de una forma más segura. Y por eso que vemos, al menos aquí en Estados Unidos, sobre todo con el maní o el peanut butter, vemos muchísimo índice de alergia, la anafilaxia, y eso es una sensación más, digamos, horrible que existe. Le digo por experiencia propia, es de verdad aterrador a veces ver a los niños cuando se atoran y perdón, les da la alergia de esa magnitud, ¿no? De que se les cierra la garganta, no pueden respirar, se cambia la pigmentación de la piel y tienen que ir al hospital y te dan el EpiPen o el epinefrina para poder respirar. Y eso de verdad lo vemos más y más aquí en, digamos, niños de primaria, que de bebés en sí, como usted bien está explicando, con el maní. Sí, así es, Francisco. De hecho, pues mucho tiene que ver nosotros como ya adultos, que justamente, o más grandes, los niños ya más grandes que desarrollaron alergias, cuando hacemos todo este interrogatorio, vemos que son niños que no estuvieron expuestos en etapas chiquitas, ¿no? O sea, cuando el sistema inmunológico pudiera haber reconocido más que atacado. Entonces, ya cuando lo hacemos más grandes, pues ya en vez de reconocer, ahora ataca. Efectivamente. Y por eso hay gente más adulta con más alergias que ahora los chiquitos. No quiere decir que no, pero quiere decir que sí disminuye la incidencia. Así es. Hemos visto adultos con el, por ejemplo, que está muy de moda, al menos acá, en la comida tailandesa, esos sesame seeds, ¿cuál es ese? Ajonjolí. Es aceites y mezclas, esa mezcla se está viendo muchísimo que está ya en adultos, estamos hablando de más de 30 años de edad, de que ya están en los hospitales por justamente reacción severa, ¿no? De esa combinación. Y le parece que nunca han estado expuestos, como bien dice usted, no han estado expuestos y ahora lo prueban y pues por algún motivo les da este tipo de alergia igual, ¿no? De que se cierra la garganta, necesitan EpiPen y se puede usar 2 cuando ya eres adulto. Entonces, más y más guías pues se están presentando, como bien usted dice. Gracias por compartir, doctora, de verdad. Ese tema tan, de verdad, necesario para aclararlo para toda nuestra familia que nos esté escuchando en diferentes partes del mundo. Pues, querida familia, estamos aprendiendo muchísimo esta mañana, así que no se vayan porque aún queda mucha información esencial para todas las mamás que nos están escuchando, que están por iniciar esta etapa también. Así que vámonos a una nueva tanda comercial y regresamos. Pero antes les recordamos que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, así como en Facebook. También en nuestros canales de Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy, ¿cuál es tu mayor preocupación al iniciar sólidos? El atragantamiento. La opción 1, la opción 2 es las alergias. Opción 3, el rechazo al bebé. Porque su opinión cuenta que al final de este conversatorio le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Recuerden que también pueden participar con sus saludos, preguntas, comentarios en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Bien, tenemos nuestros grupos antes mencionados y también el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, estamos como arroba FEM International TV. FEM se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. FEM International TV. Suscríbanse, activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido.

la música y el alma se abrazan. Que esta Navidad esté llena de paz, esperanza, amor y unión, y que el nuevo año nos regale salud, sueños cumplidos y muchas razones para seguir compartiendo juntos. Feliz Navidad y bendiciones infinitas para cada uno de ustedes, nos dice. Muchísimas gracias, María Luisa. Un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. Muncita, nuestra querida niña Luna, nos manda un video desde Perú. Muchísimas gracias, nos dice con mucho cariño Luna. Gracias, de verdad. Ahí está, hasta el ícono de la luna, el emoji. Muchísimas gracias por compartir. Un fuerte abrazo a esa talentosa niña en el Perú. Gracias nuevamente por su constante apoyo a todos y cada uno de ustedes, querida familia, que con su preferencia nos hace crecer, nos brindan todo su cariño. Gracias a nuevamente Miriam Mendoza, gracias hasta Cuenca, Ecuador. También tenemos con nosotros Neón Galván, gracias nuevamente por los saludos, los mensajes que nos comparte a través de las plataformas de las redes sociales. Veamos, ok, va participando, gracias, bienvenidos a todos y cada uno quienes están en sintonía y sobre todo que en las redes sociales por primera vez están compartiendo con nosotros. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, como siempre decimos, a sus centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Licenciada Zent, también desde México, gracias por compartir con nosotros. Hold on one sec, ahora sí. Nos dice para la gran familia de Luna 9 Radio Digital. Ok, ahí está en dialecto. Pero la traducción dice que tu corazón se alegre por el nuevo amanecer. I'm sorry, algún día podré pronunciarlo. Gracias, ahí está en náhuatl y también está en español. Gracias. Nos dice, ya pasamos el 21, la noche más larga, inicio de invierno, solsticio de invierno y llegamos ahora 24, tras 3 días en los que el sol pareciera haberse detenido. Gracias nuevamente, ahí está en náhuatl y nos dice, sigamos conociendo nuestras culturas. La verdad que sí, vamos poco a poco descubriendo esa maravillosa aportación que nos da nuestra cultura. Gracias nuevamente a todos y cada uno por su preferencia. Pues vamos entonces a continuar con nuestra programación. Doctora, ¿cómo influye el ambiente familiar en la aceptación de alimentos o por parte del bebé? Cuéntenos, por favor. Esto igual es un tema bastante interesante e importante, porque efectivamente el ambiente familiar, la forma en que nosotros estamos durante la alimentación complementaria es bastante, sí, influencia, o sea, es muy influyente sobre incluso cómo el bebé va a aceptar los alimentos. ¿Esto por qué? Porque muchas veces nos da como un poco de lo que les decía, miedo en la parte de las texturas. Nos estresa saber que bebé no está comiendo. Nos preocupa que, híjole, es que no come, no va a estar gordito. Y es que entonces sale más pan, ¿no? Un ejemplo. Tenemos que tratar de guiarnos, obviamente, porque también algo importante es que veamos cómo es la dinámica familiar. Incluso aquí es súper importante eso, porque yo no puedo llegar a implementar toda la parte de la alimentación complementaria si antes no conozco cómo es un poco la dinámica familiar, a qué hora desayunan, a qué hora comen, a qué hora cenan, se reúnen todos en familia. ¿Quién? Siempre pregunto, ¿quién va a estar involucrado en la alimentación complementaria? Porque cuando doy la consulta de alimentación complementaria, pido que vengan los involucrados, justamente por todo lo nuevo que hoy hay, que tiene sustento, porque es muy importante siempre explicar el por qué. Y también porque obviamente son las personas que van a estar en el momento en que el chiquito va a empezar a comer y es importantísimo que todos estemos en el mismo canal. Entonces, el ambiente familiar puede influir muchísimo en cómo pueda o no aceptar los alimentos. Si en el ambiente familiar todos estamos acostumbrados a estar viendo la tele mientras comemos, pues eso es sumamente delicado porque una, cuando empezamos la introducción de la alimentación complementaria, lo más importante, porque todo es importante, es que bebé se concentre en lo que está haciendo, que no, que sepa que ese momento es de comer, de llevarse los alimentos a la boquita, de experimentarlos. Si le ponemos televisiones, pantallas, tabletas, lo que sea, pues obviamente hay distracción y eso hace que no haya como una, no se concentre en lo que está haciendo y a la larga repercute incluso en el estado de saciedad. Pues nunca me concentré y son chiquitos que tienen tendencia a la obesidad porque pues obviamente mientras comían se distraían, ¿no? Y no había como esta parte de concentrarme en que estoy comiendo y respetar la saciedad. Eso es una de las cosas. Otra que el estrés familiar es algo que puede influir muchísimo y pasa, ¿eh? Porque a veces buscamos al pediatra tratando de encontrar respuestas de por qué mi hijo no come. E interrogando esta parte de cómo está la dinámica familiar a la hora de la comida, es que no come, empieza a tirar la comida, la abuelita se enoja, dice que ya mejor no le ponga el plato porque solo juega con él, le quitan el plato, el niño ya no tiene interacción con la comida, la mamá se estresa y el bebé empieza a llorar. Y esto pasa porque los bebés son muy perceptibles al entorno. Entonces, la alimentación, el inicio de la alimentación complementaria debe de ser algo sumamente aligerado, tanto para la familia como para el bebé, porque es un momento en donde el inicio de la alimentación complementaria, en donde bebé va a empezar a tener su primer contacto con los alimentos. Y esto tiene que ser de la forma más armónica posible para que evitemos el rechazo. Pasa mucho de, está el estrés, no come, y entonces el bebé ve que hay puro estrés, ¿qué va a pasar? En nuestro cerebro o en el cerebro de los bebés se registra esa escena como que ese momento es malo. Y entonces, como es un momento malo, pues mejor no como, ¿no? Porque les causa malestar a todos. Obviamente todavía no lo entienden como emociones, pero sí lo entienden como reacciones. Entonces, si ven que la mamá se estresa, que la abuelita ya se enojó, que el papá no está involucrado, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Ese momento se va a registrar como un momento malo, y a la larga va a repercutir en la poca aceptación de los alimentos. El ambiente familiar debe ser, y se sugiere que sea, bebé come cuando comen todos, y todos debemos de estar comiendo con bebé sin distraernos. Y tampoco quiere decir que todo el mundo esté viendo cómo come el bebé, porque si no, al final, los bebés se acostumbran a tener la atención, y cuando no les presta una atención durante la alimentación, dejan de comer. Entonces, la hora de la comida, todos debemos comer. Quien vaya a estar con él, si es mamá, si es papá, si son las abuelitas, tenemos que comer junto con el bebé. Tenemos que tener un ambiente armónico, libre de distracciones, ¿no? Podemos poner música tenue, ruido blanco, clásica, sí, pero que no haga que bebé se distraiga de lo que está haciendo en ese momento. Debe tener el bebé su propia sillita para comer. No es posible que ande comiendo de brazo en brazo, porque si no se acostumbran a estar cargados y luego cuando no los cargan, ya no quieren comer. Entonces, todo este ambiente familiar, primero lo que tenemos que hacer evidentemente como profesionales de la salud, en mi caso expertos en el área de alimentación pediátrica, lo que tenemos que hacer es interrogar el ambiente familiar. Porque ya me ha pasado varias veces y me dicen, Pau, es que pues nosotros, si bien comemos a las 5 de la tarde y ya ni cenamos, ¿no? O no desayunamos. Entonces, sí es importante. Una, sí tenemos que establecer ciertas rutinas, pero también tenemos que saber adaptarnos a la familia. Y conforme a este entorno familiar, tenemos que tratar de implementar todo lo mejor que sea para el bebé, pero también sin causarle un estrés a la familia, porque entonces se hace un círculo vicioso y es un cuento de nunca acabar. Realmente la alimentación complementaria debe ser un momento para disfrutar, no para sufrirla, pero tampoco quiere decir que, híjole, es que yo sufro si le doy trozos, mejor le doy papilla de aquí a que le sale el diente, tampoco es posible, ¿no? Algo que también influye mucho es que si yo no lo como, mi bebé no lo va a comer, ¿no? Y me pasa mucho cuando les digo, es que, bueno, uno de los alimentos más ricos en hierro es el hígado de pollo. Y los papás así, no, guácala, es que a mí no me gusta, ¿no? El hecho de que a mí no me guste algo no quiere decir que tengamos que implementarle o implantarle al bebé que tampoco le va a gustar. Tenemos que también ceder un poquito como papás para que podamos darle lo mayor necesario, adecuado a los bebés, tanto en la forma nutricional, en la forma conductual y con un ambiente totalmente armónico. Muchísimas gracias, doctora. Me encanta este punto porque primero que nos recuerda pues, de que los bebés aprenden observando y que la mesa familiar es una escuela diaria. Gracias por compartirlo con nosotros, doctora. ¿Qué recomendaciones puede darnos para manejar el rechazo inicial a ciertos alimentos? Lo primerito, identificar si realmente es rechazo. Porque todos los bebés es lo primero que comen, ¿no? O sea, solo saben el sabor de su leche. Entonces, cuando iniciamos la alimentación complementaria y les damos un alimento, lo primero que hacen es arquean. Como que hacen un reflejo de náusea, arquean y lo sacan. Y desde ahí decimos, híjole, no le gustó. No, pues ya no se lo des, porque efectivamente no le gustó. Y no es que no le haya gustado, ¿no? En ese momento todavía no lo saben. Por supuesto que tiene derecho a que algo no le guste y lo rechace. Pero de primera instancia no. Hacen ese reflejo y ese como, ay, ¿qué es esto? Porque es la primera vez que están probando otro alimento y otra consistencia. Algo que se recomienda mucho en esta parte de la alimentación complementaria ante el rechazo de alimentos es que no se deje de presentar el alimento. En algún momento lo va a agarrar y se lo va a llevar a la boca. Pero si yo digo, híjole, ya no le gustó el hígado de pollo, hizo guácala, ya quítaselo, nunca se lo vuelvas a enseñar ni a presentar, pues ahí justamente que hicimos, pues jamás lo va a volver a ver. Y cuando lo vuelva a ver, obviamente lo va a rechazar. Es tratar de no retirar el alimento de primera instancia, decir, no le gustó, ya no, se lo voy a seguir presentando hasta que va a haber un momento en que le llame la atención, tenga curiosidad y lo pruebe. Si de plano en esa segunda, tercera ocasión, de plano me lo rechaza, pues hay que respetarlo, ¿no? Porque realmente decimos, bueno, pues no le gustó. Y el hígado de pollo no es la única proteína de origen animal que existe. O sea, está el huevo, está la carne, está el pollo, están las proteínas de origen vegetal. Entonces, sí es importante reconocer que sí puede haber rechazo, pero de primera instancia no hay rechazo. De primera instancia es como, estoy experimentando algo nuevo, esto no me cuadra, no es algo que yo conozca, y no se lo retiro de tajo. Se lo vuelvo a presentar. Si en las próximas ocasiones me lo rechaza, lo respeto. Pero realmente tenemos que aprender primero. El primer paso es decir, ¿es rechazo o es porque es un alimento y una textura nueva? Muchísimas gracias, doctora. Pues es un alivio saber, ¿no?, de que el rechazo no significa fracaso, sino parte del proceso natural, ¿no?, de aprendizaje del bebé. La verdad que vemos de que quienes no tenemos hijos, pues no sabemos de ello y pues usted nos está enseñando. Y la verdad que apreciamos tremendamente todo el conocimiento, el tiempo que se toma para compartir con nosotros y también las madres de familia que nos están escuchando en distintas partes, de verdad están tomando nota acerca de ello. Gracias, doctora. Doctora, ¿cómo pueden las madres equilibrar la alimentación complementaria con la vida laboral y el tiempo limitado? Justo esto es difícil, muy, muy, muy difícil. O sea, no quiero decirles que es imposible, pero la forma de poder equilibrarlo no va tanto en decirles, híjole, es que tienes que hacer así las cosas y si no son así, tu bebé va a sufrir, va a repercutir, bla, bla. Justamente la forma en que ellas lo pueden equilibrar es a través de la guía de nosotros. Por eso lo que comentaba hace rato, tenemos que interrogar rutina familiar, porque si no, entonces, ¿qué pasa? Pues la mamá no me va a decir, Pau, me la vivo en el tráfico, ¿no? ¿En qué momento me voy a poner a hacer la papilla? ¿En qué momento me voy a poner a comer con mi bebé? ¿En qué momento? Entonces, hay veces que tenemos que modificar estas situaciones conductuales y tenemos que interrogar, oye, ¿en qué momento estás libre este fin de semana? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, van a guardería. Entonces, en la guardería, pero por supuesto que no hacen caso a nada de esto. Las guarderías siguen teniendo conceptos muy obsoletos, la mayoría de ellas, no digo que todas, en donde le dan papilla de zanahoria durante un mes, ¿no? Y el bebé no ha probado nada que no sea zanahoria durante un mes. Entonces, a veces no nos podemos nosotros poner a exigir que la guardería cambie su dinámica, porque pues la guardería le da de comer no a un bebé, sino a muchos. Pero ¿qué sí podemos hacer? Oye, mamá, tú que trabajas, que tienes una vida un poco acelerada, el fin de semana que estés con tu bebé, el fin de semana vas a implementar lo que hablamos en consulta. ¿Para qué? Para que ahí se vayan implementando todo esto que ya venimos platicando alrededor de este tiempo. acerca de la conducta, de los alimentos, de las texturas, el día que tengas tiempo de estar con tu bebé, así sea sábado y domingo, ese día implementamos todo lo que ya vimos. Y entre semanas, si no, si ya llegas de noche, si ya vienes en el carro con el bebé, todo es apresurado, es muy difícil, ¿no? Entonces, sí tenemos que tratar nosotros de adecuar a la dinámica familiar y también ver los puntos o los momentos en que la familia puede ceder a lo que nosotros estamos indicando. Igual podemos, por ejemplo, hacer papillas nosotros o las mamis, papis pueden hacerle, yo siempre les digo, háganle menú de 3 días, porque una vez introducida la alimentación complementaria, el bebé entre los 6 y 8 meses tiene que hacer 2 comidas al día, desayuno, comida, comida, merienda, como sea la dinámica, pero se sugieran que sean 2 y que por comida consuman los 5 grupos de alimentos. Entonces, que son las proteínas, las grasas, los cereales, las frutas, verduras. Les digo, hagan sus menús de 3 días y les mando opciones de moldes para poder congelarlas y al día siguiente llegan, las descongelan a baño María y se la dan. Entonces, o se la llevan en un topper, ¿no? Y si voy en el carro o algo, bueno, obviamente no se lo puedo dar, pero la entrego a la escuelita si me permiten llevar mi comida, lo entrego con la suegra, con la abuelita y ya en casa ya descongelan las papillas. Entonces, tampoco crean que es de que vamos a estar todo el tiempo en la cocina haciendo diferentes comidas en el desayuno, en la comida y en la cena. No, es poder hacerlo lo más práctico posible. Y por última instancia, así lo menos que podamos, recurrir a las papillas procesadas, sobre todo que tienen harinas, porque por más que digan que no tienen conservadores, yo nunca me he explicado cómo una papilla procesada puede durar en un estante de supermercado hasta 3 meses y no echarse a perder. Entiendo lo del vacío y todo esto, pero evidentemente cuando uno prueba la papilla de zanahoria natural a la papilla procesada de zanahoria, es un sabor diferente. Entonces, sí tratemos de evitar a toda costa las papillas procesadas, pero si ya de plano es imposible, bueno, recurrir a ellas, ¿ok? No de forma diaria, no de forma constante, pero sí tenemos que darle a los papis, a las mamis, las herramientas que podemos implementar y utilizar en casa para hacerlo esto lo menos estresante, porque ya lo comentaba hace rato, si hay estrés familiar, obviamente va a haber estrés para el bebé y esto va a repercutir en su aceptación a los alimentos. Muchísimas gracias, querida doctora. Muchas madres profesionales que nos escuchan agradecen el saber que existen estrategias prácticas para organizarse. Muchas gracias de verdad, doctora, por compartir con nosotros. Y estamos llegando pues a la parte final de este conversatorio tan enriquecedor, así que no se vayan porque regresamos en la última parte. Y sobre todo que al regresar conoceremos el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta, recordemos que es, ¿cuál es tu mayor preocupación al iniciar sólidos? Antes de irnos a la breve pausa comercial, deseo también agradecer a todos y cada uno por los mensajes que nos están enviando, los saludos a quienes están compartiendo en nuestras distintas plataformas. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus trabajos, centros laborales, como decimos, o simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio Digital. Gracias. Aprovecho para agradecer a Betsy Mary Portilla. Un fuerte abrazo hasta Perú, quien nos está mandando un emoji. Nos dice, muchas gracias Luna 9 Radio Digital por todo lo que nos has brindado. Feliz Navidad para ustedes, que esta sea una Navidad llena de amor de Dios y que Jesús nos permita aportar con mucha fe. Bendición en el hogar a quienes necesitan una palabra o una acción amorosa para seguir. Un cariñoso abrazo lleno de alegría y cariño desde Perú para todo el equipo y compañeros. Muchas gracias, Betsy Mary Portilla. También a Mansa Campos Jones, un fuerte abrazo hasta Panamá. Gracias por su constante apoyo, nos dice lluvia de bendiciones. Y Patricia nos dice, Jesús es la razón de la Navidad. Muchas gracias, pequeño Jesús, prepara nuestro corazón para que sea una cuna de amor para ti. Muchísimas gracias nuevamente. También tenemos mensaje de, perdón, okay, señor, no, de Neón Galván. Hold on one second. Thank you, que se está moviendo la pantalla. Gracias. Nos dice, feliz Navidad 2025. Sigan siendo luz para iluminar a más personas. Oh, amén. Gracias, de verdad. Esa es nuestra misión.

Conectando Corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe. Disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 56 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 41 grados Fahrenheit. Es una sensación térmica de 35 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema Introducción de Alimentos Sólidos al Bebé. Continuamos con nuestra programación. Doctora, es el momento de conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia Luna 9 Radio a través de sus votaciones. Y la respuesta a la encuesta del día de hoy es la siguiente. La pregunta fue, ¿cuál es tu mayor preocupación al iniciar sólidos? Y ha sido por leve la diferencia y han preferido la alergia como respuesta. ¿Cuál sería ese feedback que usted nos pudiese dar, doctora? Pues realmente sí, yo creo que más bien todo es parte de angustia, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Con qué voy a iniciar? ¿Y qué tal que le da alergia? Y justamente sí, la alergia es una de las que más llega a angustiar, porque te dicen, ¿y qué hago si le da, no? Realmente aquí es mucho de poder capacitar a los papás en reconocer los signos, síntomas y datos de alergia, porque en cuanto se empiezan a presentar, pues hay que dar atención, ¿no? Les explicaba hace rato, no es lo mismo el dato de hipersensibilidad, que le salieron granitos, se lo dejé de dar y ya no le salieron, a que ya puede haber una anafilaxia, que justamente como lo comentabas, Francisco, pues uno se va corriendo al hospital, ¿no? Y realmente aquí es poder capacitarlos. Yo siempre les dejo como un medicamento que tiene esteroide, es tomado, obviamente, pero les digo, en caso de que presente, empiece a inflamarse de los ojitos, ¿no? Desde ahí le doy el medicamento, pero me voy corriendo al hospital. No me espero a ver qué pasa, si le hizo efecto o no. Ya es irme corriendo al hospital, pero tienen que conocerlo. Y no es para angustiarlos, no es para que les digamos, no, mejor siempre no, no le des por sino más bien hacerlos conocedores y qué es lo que tengo que hacer para por lo menos darles seguridad. Mientras, pero recuerden, mientras más pronto inicie los alimentos altamente alérgenos, menos riesgo de presentar una alergia severa, ¿sale? Entonces, todo esto es importante, el atragantamiento, las alergias, el rechazo de bebé, pero como angustia, yo creo que alergias y atragantamiento sí sería una de ellas. Muchísimas gracias, doctora, por darnos ese feedback tan importante para nuestras madres que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Doctora, para finalizar, ¿qué mensaje desea dejar a todas las madres que nos están escuchando y que están por iniciar esta etapa tan importante en la vida de sus bebés? Una, pues que la verdad es que la alimentación complementaria es una de las etapas que a mí como médico pediatra más me gusta. Es una etapa que yo les digo es para disfrutar, no es para sufrirse. Si me genera estrés, preocupación, tenemos que tener nuestra guía, ¿no? Presente para decirnos, oye, no, tranquilo, nuestro acompañamiento. Pero como ya lo mencionaba hace rato, de lo más necesario en estas etapas es poder conocer la dinámica familiar, porque no se trata de instaurar o implementar más estrés, se trata de hacer un momento disfrutable. Si no conozco la dinámica familiar, si no, o si yo como familia no me atrevo a decir es que no puedo, no me da tiempo, no me sale, justamente el estrés va a incrementar. Entonces, al igual que todo en la pediatría, las cosas que son muy puntuales y se tienen que observar y se tienen que ver, pero también la otra parte es que tenemos que individualizarlo. No todas las familias son iguales, no todos los niños son iguales, no a todos nos pasa lo mismo, por lo tanto, es un proceso individualizado, de acuerdo a la dinámica familiar, a las posibilidades familiares, al apoyo, y para eso se tiene que tener una completa y total comunicación y confianza con su profesional de la salud que les va a guiar en este momento. Muchísimas gracias, querida doctora Paulina Tejera. Ha sido un verdadero gusto contar con su presencia esta mañana. Gracias por compartir su conocimiento, su experiencia y su sensibilidad con todas nuestras oyentes. De verdad, gracias por ser parte de Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo la encontramos, doctora, en las redes sociales? Muchísimas gracias a ustedes, Francisco, al equipo de Luna 9, a todos, justamente como en la publicación de Facebook, en todo. Yo estoy muy, muy agradecida y muy contenta de poder formar parte de esta familia y poder transitar hacia un año más con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Me adelanto antes de las redes sociales porque ya me voy a tener que salir para mi consulta, pero sí agradecerles siempre el espacio, el tiempo, la confianza que me dan de poder expresarme aquí y que muchas personas y lleguemos cada vez a más personas, a más familias, que tengan una excelente Navidad, que tengan un muy próspero año nuevo, que Dios los bendiga y que pues podamos seguir creciendo para el próximo 2026 juntos en la distancia, pero juntos. Que Dios los bendiga a todos y en redes sociales estoy como Pediacrece, tanto en Instagram, Facebook y bueno, algunas cosas en TikTok. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Una feliz Navidad para usted, para su familia, todos sus seres queridos. Y de verdad, gracias por compartir con nosotros su conocimiento, su tiempo, para beneficio de todas nuestras amas de casa, madres de familia o las que están a punto de ser también madres y están tomando valiosa nota de todo lo que usted comparte. A nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, gracias. Gracias por acompañarnos en este miércoles de salud. Recuerden que cada decisión que toman por sus hijos es un acto de amor y que informarse es el primer paso para criar con seguridad y con confianza. Feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes. A nombre de toda la familia de Luna 9 Radio, gracias por su preferencia, gracias por su apoyo, gracias por esa activa manera de participar con nosotros a través de las plataformas de redes sociales, con los mensajes por WhatsApp, con las plataformas, nuestro canal de YouTube. Gracias por la aceptación que nos brinda. Es una nueva herramienta que nos ha permitido crecer exponencialmente y gracias por ello. Sigan compartiéndolo, sobre todo porque uno nunca sabe quién necesita este mensaje que nuestros profesionales con mucho cariño nos dedican mañana tras mañana, programa tras programa, aquí en Luna 9 Radio Digital. De verdad, gracias por su preferencia, por permitirnos ingresar a sus hogares, por escucharnos, por compartir con nosotros, por ser esa voz para quienes lo necesitan. De verdad, el eslogan que siempre tenemos ahora es conectando corazones, porque es lo que hacemos desde nuestro corazón, desde nuestros invitados, que estamos aquí para ustedes. Gracias de verdad. Que la pasen muy bonito en unión de toda la familia. Un fuerte abrazo desde New Jersey, desde todas las partes donde está nuestra querida familia de Luna Nueva Radio para todo el mundo. Dios les bendiga. Pues lo pasen bonito en familia. Coman mucho, disfrútenlo de cada minuto que estén con su familia. Quienes lo tienen cerca, abrácenlos y pásenla muy bonito. Dios les bendiga. Gracias nuevamente. Feliz Navidad. Merry Christmas. Den a nombre de la familia Luna 9 Radio. Ahora los dejamos con el tema de cierre, que es nuestra oración hecha canción de FM International Group. Gracias nuevamente. Y de ahí los invitamos a que disfruten de la programación automática. Y nos reconectamos en vivo el día viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia. 9 de la mañana, hora de México. En Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor, Francisco Isla. Así que prepárense, porque vamos a compartir otro interesante tema y también tenemos bálsamos para el alma, así que no se lo pueden perder. Gracias nuevamente. Esto termina la transmisión en YouTube porque nos van a poder escuchar solamente por la radio. Ya saben que estamos en Zeno Radio, estamos en myturner.com y usstream.com. Gracias nuevamente. Feliz Navidad. Merry Christmas. Los dejamos con el tema de cierre. Padre,